llegada al mar. Cuando salí de ti a mí mismo me prometí que volvería, y he vuelto. Quiebro con mis piernas tu serena cristalería. Es como ahondar en los principios, como embriagarse con la vida, como sentir crecer muy hondo un árbol de hojas amarillas y enloquecer con el sabor de sus frutas más encendidas, como sentirse con las manos en flor palpando la alegría, como escuchar el grave acorde de la resaca y de la brisa. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería. Era en otoño, y en otoño llego otra vez a tus orillas. De entre tus ondas el otoño nace más bello cada día. Y ahora que yo pensaba en ti constantemente, que creía, las montañas que te rodean tienen hogueras encendidas. Y ahora que yo quería hablarte, saturarme de tu alegría, eres un pájaro de niebla que picotea mis mejillas. Y ahora que yo quería darte toda mi sangre, que quería, qué bello mar, morir en ti cuando no pueda con mi vida.